Teniente Luis Yanquimán Miranda, jefe de Tenencia de Carreteras Valdivia. Personal de la Tenencia de Carreteras Valdivia fue alertado que en el kilómetro 868 de la ruta 5 Sur se había producido un accidente. Al llegar al lugar se pudo constatar el volcamiento de un tractocamión con su semirremolque cargado con alimento para mascota, el cual se había volcado en dicho puente, cayendo la mitad de su carga hacia el sector del río, del mismo puente. El conductor de 39 años de edad fue trasladado hasta el Hospital de la Unión a la espera de su constatación de lesiones, sin riesgo vital. En el lugar se mantiene solamente una pista habilitada en dirección al sur.